Bienvenidos al programa número 12 de Código Fuente. Yo soy José Manuel Ramírez, JM Ramírez en Twitter, y este, como sabéis, es vuestro podcast especializado en sistemas y aplicaciones informáticas. En él hablaremos de temas como sistemas operativos, lenguajes de programación, bases de datos, seguridad informática, redes de computadores y mucho, mucho más. En definitiva, vamos a tocar todos los aspectos técnicos del mundo de la informática que siempre habéis querido saber y que ahora tenéis al alcance de vuestro oído. Empecemos. Pues ya estamos en el programa número 12 de Código Fuente. ¿Qué tal vais, aprendices de programadores? ¿Codificasteis, compilasteis y ejecutasteis el programa de ejemplo del episodio anterior? Seguro que sí. En tal caso, pues me gustaría que me comentaseis cuál fue vuestra experiencia, si os resultó difícil, si tuvisteis algún tipo de complicación o algún problema. Y, por supuesto, pues ya sabéis los canales oficiales del podcast. Incluso hay un usuario en Twitter denominado Pelayo, @programadorp, que el hombre se ha abierto una cuenta de Twitter para mostrarme los avances que va haciendo. Así que es una opción para compartir conmigo pues qué tal vais con la programación en C y qué os está pareciendo el asunto. Bien, pues en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema muy, muy básico también de C, que es la entrada y salida básica, es decir, cómo mostrar y cómo introducir datos a nuestros programas en C para dar solución a aquel tema que se nos plantee o aquel problema que nos pueda surgir. También me gustaría comentaros algunos truquillos o alguna solución a ciertos problemas de programación que podemos tener y sobre todo también pues cómo evitar errores comunes que seguramente tras probar este nuevo programa o este mini código que hicimos en el programa pasado, pues aprender un poquito a evitar este tipo de errores comunes que pueden darse. Entonces, ¿qué, estáis preparados? Bueno, pues vamos a comenzar. Este tema que vamos a hablar, del tema de la entrada y salida básica, aunque más adelante intentaré tratarlo con mayor profundidad, es necesario que conozcáis ciertas cuestiones para poder desarrollar ejemplos de programa en lenguaje C de forma temprana. En C tenemos dos funciones básicas que, sobre todo al principio, cuando somos noveles, vamos a utilizar mucho, muy mucho, que son printf, P-R-I-N-T-F, que es usada para la salida estándar, ahora hablaremos de ello, y otra que es scanf, S-C-A-N-F. Son dos funciones muy, muy socorridas que, bueno, pues eso, vamos a aprender a utilizar. Os he puesto un gráfico en la entrada que va a acompañar a este programa número 12 en el blog, y en este gráfico podéis ver lo siguiente. Hay una cajita que pone keyboard, que es en inglés teclado, y otra cajita que pone display. Display en inglés es monitor. Entonces ahí están representados tres elementos que son la entrada estándar, lo tenéis circulado con el número 1 y con la letra STDIN. ST de Teruel, D de Dinamarca y latina N. Esa entrada estándar va directamente del teclado al programa. Es decir, ya sabemos que nuestros programas en C van a recibir datos directamente del teclado como entrada estándar. Bien. Después el programa sale otra flechita, que es la salida estándar denominada STDOUT, STDOUT, que va a mostrar datos en el display o datos en la pantalla, por lo cual, si observáis la flecha, pues va de program a display. Es decir, nosotros vamos a introducir datos por el teclado y vamos a ver datos en la salida estándar, que es el monitor. Y también hay otra salida, que es la número 3, que la tenéis también ahí, que también va del programa a la pantalla, que es la salida de error estándar. Es decir, cuando estamos programando un comando o estamos creando un pequeño programa, por ejemplo, para una Raspberry Pi o para Linux o para lo que sea escrito en C, pues cuando se produce un error en dicho programa en tiempo de ejecución, que imagino que ya sabéis qué es decir, cuando se está ejecutando este programa, pues donde vamos a ver ese resultado del error, mientras no le digamos lo contrario, va a ser en el display o en la pantalla. Bien. Es un grafiquito que, aunque cuando estéis escuchando este podcast ya más o menos os hacéis una idea mental de teclado, programa y monitor, pues me gustaría mucho que le echaseis un ojo, porque os va a aclarar mucho este tema. Bueno, en el programa vamos a tratar dos funciones, una, ya os digo, para la salida estándar y otra para la entrada estándar. Bien. La función printf, P-R-I-N-T-F, es una función con muchas posibilidades y permite, pues en una sola línea, mostrar un montón de datos al usuario. Por ejemplo, si nosotros ponemos printf, abrimos paréntesis y luego entre comillas ponemos hola de nuevo aprendiz de programador en C, porcentaje S, se cierran comillas, coma y nombre, se cierra paréntesis, punto y coma, la vamos a ver con detalle más adelante, pues esta función lo que va a imprimir es la cadena hola de nuevo aprendiz de programador en C, y luego va a imprimir el contenido de la variable nombre, que es sustituyendo a ese argumento. Lo vamos a ver ahora mismo, que se llama especificador de conversión. Bien, si nos centramos en el formato de la función print, tenemos lo siguiente: printf espacio, se abre paréntesis, formato, coma, argumento 1, coma, argumento 2, coma, argumento 3, coma, etcétera, hasta el argumento que queramos, se cierra paréntesis, punto y coma. Los argumentos van a ser variables o literales, es decir, o constantes o incluso valores directamente enteros, reales, cualquier número, en fin. Y esos valores de esas constantes, o que es como se suele utilizar, de unas variables, es lo que quiero que se muestre en pantalla. Entonces, cuando yo quiero mostrar el valor de una variable en pantalla, utilizo la función printf. Y ahora veremos que necesito especificar una cosa que se llama especificador de conversión, valga la redundancia. Bien, otro parámetro que tiene printf es el formato. El formato va a incluir la cadena de caracteres que queremos imprimir, es decir, una cadena de caracteres que va a ir entre comillas, por ejemplo lo que os comentaba, o la de nuevo aprendí de programador en C, y luego también dentro de lo que son esas comillas dobles, los especificadores de conversión. Los especificadores de conversión son un carácter del porcentaje, que lo tenéis, a ver, lo tenéis en la tecla número 5, del 5 numérico de vuestro teclado, y luego una letra. En función del tipo de dato de la variable que yo quiero imprimir con ese especificador de conversión, pues va a tener será una letra u otra, ¿vale? Como ahora veremos. Bien, entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si yo pongo printf, paréntesis, se abre comillas, número, porcentaje, de, se cierra comillas, coma, 354, se cierra paréntesis, punto y coma, ese especificador de conversión, que es porcentaje de, es para números enteros decimales, con lo cual eso me mostraría en pantalla número 345 en la consola, como ya vimos en el programa, en el código del pequeño programa que vimos en el episodio anterior de código fuente. Entonces, ya os digo, cada especificador de conversión, luego tiene que ir acompañado después del correspondiente literal o de la correspondiente variable. Esto es, por ejemplo, muy útil pues, para hacer trazas en un programa. Es decir, nosotros estamos codificando un programa y en un momento dado queremos hacer un debug. Luego hablaremos más adelante de qué es eso del debug. Entonces queremos ver en un momento dado el valor de una variable. Entonces ya os digo, ponemos print, espacio, comillas, el tipo, porcentaje y la letra que corresponda, como ahora veremos, y luego, pues eso, la variable que yo quiero mostrar en pantalla. Ya os digo que es muy importante que vayáis al blog y veáis cómo funciona la función print, que vamos a usar un montón de veces. Bien, fácil, ¿verdad? Yo voy muy pasito a pasito y como siempre digo a mis alumnos, pues si alguno tiene alguna duda o alguno tiene algún problema o alguno tiene alguna cuestión, pues totalmente, con total confianza, ya vamos tomando confianza, mis queridos oyentes, podéis preguntármela. Bueno, pues otra función es la función scanf, S, C de casa, A de Alemania, N de Navarra, F de Francia. Scanf sirve, digámoslo así, para el caso inverso, es decir, para recoger de teclado un valor y almacenarlo en una variable. ¿Cómo funciona el formato scanf? Bueno, pues es exactamente igual que la función printf, solo que en este caso os voy a poner el siguiente ejemplo para que lo veáis. Imaginaos que tenemos una variable que se llame temperatura. Pues si yo pongo temperatura es una variable que es pues de tipo entero, por ejemplo. Entonces, yo lo que haría, vamos a decirle que la temperatura es también un entero, pondría scanf, paréntesis, se abren comillas dobles, porcentaje, D de Dinamarca, se cierran comillas dobles, coma, y luego el aspersand lo tenéis en la tecla de vuestro teclado, en el 6, y el nombre de la variable, que en este caso sería temperatura. Se cierra paréntesis, punto y coma. Entonces, si yo hago scanf, cuando yo ejecute mi programa, veréis que en este caso va a ocurrir en consola una cosa curiosa, y es que el cursor se va a detener, va a estar, digamos, el programa en standby hasta que yo coja e introduzca por consola, o mejor dicho, por esta entrada estándar, como acabo de comentar, pues hasta que introduzca un valor, ¿vale? ¿Qué ocurriría si meto un valor que no es numérico? Pues entonces me aparecería un error en la en la salida de error estándar, que es la que tenéis en el gráfico que os acabo de poner en el blog, marcada como número 3. Bien, una vez que yo, si meto una temperatura, por ejemplo, de 20 grados, al darle a Enter, ¿vale?, esa temperatura o ese valor de 20 grados quedaría almacenada en una variable que previamente he tenido que declarar, obviamente, para tener, ya os digo, la temperatura almacenada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese valor de la variable posteriormente lo puedo utilizar para poder imprimir pues un valor y ver, o incluso multiplicar ese valor de temperatura por otro para convertirlo, por ejemplo, a grados Fahrenheit o lo que sea. Ya digo, es una cosa súper útil. El tema del aspersand quiere decir que es un puntero. C tiene una cosa que trae de cabeza a programadores ya más avanzados, que es el tema de los punteros. El tema de los punteros o cómo gestionar la memoria principal con C es un tema más avanzado. En principio solamente tenéis que ver cómo se escribe la función scan, que es muy sencillita, y ya está. Y no os preocupéis del tema de los punteros, que los vamos a ver más adelante, ¿vale? Bien, como ejercicio práctico para esto, vamos a crear un programa que va a realizar la entrada y salida estándar básica para los tipos de datos carácter, números enteros, números reales y cadenas de caracteres. Entendiéndose como cadena de caracteres, pues eso, una sucesión de cadena de caracteres que ahora veréis cómo la trata C. Como podréis ver en el ejemplo, la misión fundamental del ejemplo es que os familiaricéis con lo que acaba de decir, los especificadores de conversión de cada uno de los tipos de datos que vamos a ver, que son cuatro. Bien, entonces nosotros tenemos el programita, obviamente empieza con la directiva include, ¿vale? Por almohadilla include, menor que stdio.h mayor que. Esto ya cuando hable más adelante, pues diré la directiva include. Y vosotros ya sabéis lo que va. Bien, después tendremos nuestra función main, que es, como siempre, int espacio main paréntesis void, se cierra paréntesis, se abren llaves, y ahora vamos a ver lo siguiente. Ya vamos a ver cómo se define una variable, ¿vale? Yo voy a mostrar en el ejemplo de un código fuente, en el post que va a acompañar a este episodio, pues cuatro variables. Una que la he denominado i, otra que la he denominado F, otra que la he denominado C y otra que la he denominado tira, ¿vale? Bien, para declarar una variable es tipo de dato, el caso de int, que es entero, pues int, espacio, la letra i, que va a ser el nombre de la variable, y luego en ese caso, si pusiera punto y coma, lo único que estoy es declarando la variable. Como la estoy inicializando también, es decir, a la vez que la declaro, la puedo inicializar, pues entonces utilizo el signo igual para lo que se llama inicializarla. Es decir, si yo pongo int espacio i igual a 0 punto y coma, estoy declarando la variable i y a la vez le estoy inicializando con el valor 0. Es una variable de tipo entero, ¿vale? Bien, hago lo mismo con float. Hago float, que es un tipo de dato real, es decir, con decimales, float, espacio, F de Francia, que es el nombre que quiero darle a la variable, esta puede ser cualquiera, anteriormente le he dado i, vosotros podéis llamarla como queráis. Yo le doy el valor a esta F, igual, y ahora la inicialización es la siguiente, 0.0 F mayúscula, y luego punto y coma. Entonces estoy declarando la variable F y la estoy inicializando con el valor 0.0, es decir, estoy indicando que es una variable de tipo real. Después voy a definir o voy a declarar otra variable que se va a llamar C, C de casa, que va a ser una variable de tipo char. Char es un tipo que es un carácter único. Entonces yo pongo char espacio C igual comilla simple y un carácter, por ejemplo la A, se cierra la comilla simple, punto y coma, eso va a ser una variable carácter que va a hacer a almacenar esa variable, el valor, en este caso, de una A. Y luego después, C trata las cadenas de caracteres, o el string famoso que encontráis en otro tipo de lenguajes de programación, lo va a tratar como si fuera un vector o un array de caracteres individuales. Entonces, ¿cómo se declara una cadena en C? Pues muy fácil. Ponemos char, lo mismo que anterior, espacio, el nombre de la variable, en mi caso tira, y luego entre corchetes, se abren corchetes, se cierran corchetes, y en el interior, por ejemplo, yo pongo tira 32, eso quiere decir que tengo una variable de tipo string o cadena de caracteres que va a tener como máximo una extensión de 32 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo que tenemos una variable int, otra float, otra chart y otra chart pero de tipo cadena, es decir, una variable con un nombre y entre corchetes el número máximo de caracteres que puede almacenar esa variable. Si nos pasásemos de almacenamiento en esa variable, es decir, si asignáramos más de 32 caracteres, repito que volveríamos a tener un error de ejecución. Esto lo podéis ver ejecutando, valga la redundancia, el programa. Bien, ya tengo esas cuatro variables. Y ahora voy a, si queréis, voy a comentar una de ellas, ¿vale? La primera, y el resto os remito a que metéis en la web y veáis cómo acaba la historia. Bien, yo voy a poner para todas lo mismo, un printf, indicando en el caso del primero, pues introduzca un número entero. Perfecto. Printf, se abre paréntesis, comillas doble, escribe un número entero, dos puntos, espacio, se cierran comillas doble, paréntesis y punto y coma. ¿Vale? Y entonces eso, cuando llegue el punto de ejecución del programa, una vez que le demos a ejecutar y lo compilemos, como ya comentamos en el programa pasado y que no vamos a volver a ver, sino os remito a que escuchéis ese programa, cuando nosotros ejecutemos el programa, pues me va a pedir un número entero y justo después voy a poner scanf se abre paréntesis, comillas, porcentaje de Dinamarca, se cierran comillas dobles, punto y coma, aspersan, y luego i, que es la variable de tipo entero que había declarado antes y en la que yo quiero asignar un nuevo valor. Vale. Cuando yo ejecute, como digo, el programa se va a detener ahí y hasta que yo no introduzca un número entero, pues no va a continuar la ejecución. Bien, y después lo único que voy a hacer es volver a poner otro print, printf, se abre paréntesis, comillas dobles, el número es, espacio, porcentaje i, y luego pongo un barra n, comillas dobles, coma, y luego una i, se cierra paréntesis, punto y coma. Con eso lo que me va a mostrar es, porque no solo los especificadores de conversión sirven para captar, como os comentaba antes, y meter el valor en una variable, sino que también puedo mostrar su valor. Entonces, al ejecutar esto, me pondría el número es y el que yo haya introducido por teclado. Es decir, a la vez que yo tecleo un número y le doy a Enter, pues también me va a mostrar un mensaje diciéndome el número que es. Esto es muy sencillo, muy sencillo. Y os pongo que completéis como ejercicio para este programa, sin mirar que completéis el resto, sin mirar, digo, la entrada que va a acompañar en el blog, sin mirar, pues, completéis el float, el chart y el string. Sabiendo que el especificador de conversión para carácter es una C, el especificador de conversión para un número en punto flotante es una F y el especificador de conversión para una cadena de caracteres es una S. Os recuerdo. D es el especificador de conversión para números enteros. C, de casa, C es el especificador de conversión para caracteres. F es el especificador de conversión para números reales. Y S es el especificador de conversión para cadenas de caracteres. Con lo cual, completáis el main de forma que muestre, escribe un carácter, introduce el carácter y después te ponga el carácter o la letra es la que sea. Así con cada una de las cuatro variables. Espero que lo consigáis. Es muy sencillito, muy sencillito. Y ya, por supuesto, espero que decir tiene que me comentéis todos vuestros avances y todos lo que vayáis viendo. Si tenéis alguna duda de cómo se hace, por supuesto, no tenéis nada más que comentármela. Bien, vamos a seguir con el programa y para no extenderlo mucho más, puesto que ya llevamos 20 minutos de programa y ya sabéis que nuestro máximo es unos media hora, os voy a dar unas pautas, digámoslo así, genéricas para poder solventar cualquier problema de programación. Son, digamos, seis pasos básicos. Lo primero es el análisis de requisitos. Esto ya os digo que lo primero que hemos visto en este programa es la parte práctica y ahora viene un poco de teoría, ¿vale? Que es seguramente después de que os haya salido el programa anterior estaréis súper contentos y entonces la vamos a afrontar con un poco más de alegría y de optimismo. Lo primero es el análisis de requisitos. Es muy importante cuando nos propongan en este caso un programa en C, saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer, es decir, cuáles son las entradas del programa, qué formato tienen, cómo se van a leer, etcétera. También tenemos que tener muy clarito qué salida debe producir, en qué formato, dónde se va a escribir y cuáles son los pasos necesarios para poder procesar la entrada hasta llegar a la salida que queremos. Ya os digo que esto es muy importante para codificar un programa en C y, en definitiva, bueno, cualquier programa, el análisis de requisitos. En un paso 2 está el diseño del programa, es decir, vamos a ser pulcros, fijaos muy bien en el ejemplito, aunque son ejemplos muy sencillos, ya veréis que yo soy muy cuidadoso a la hora de estructurar el código. Entonces, un buen diseño es fundamental para poder codificar la solución del programa. Antes de escribir un solo carácter en nuestro programa, en nuestro código fuente, pues proponer un diseño y elegir la mejor opción y el mejor algoritmo que nos ayude a solventar este problema. Si queremos resolver un problema matemático o de organización, ya sabéis que a lo mejor necesitamos varios algoritmos y varias funciones y todo incluido en un programa principal, con lo cual, pues esto lo iremos viendo más adelante. En un tercer paso, la codificación. Es decir, eso que ya hemos pensado cómo hacerlo, cómo afrontarlo, pues vamos a escribirlo en un lenguaje, en este caso en el lenguaje C. Para evitar posibles comportamientos anómalos, tenemos que tratar de forma exhaustiva todos los posibles errores. Es decir, tenemos como programadores, bueno, que esto lo da la experiencia, obviamente, intentar adelantarnos al resultado del programa, es decir, antes de compilar y antes de ejecutar, nada más ver el código, obviamente esto se hace programando mucho, pues tenemos que intentar ya saber aquellos posibles errores que podamos corregir, que seguro que luego habrá más en el paso 4, que es el tema de la prueba del programa. Es decir, cuando ya tengamos el programa completo, tenemos que probarlo. Probarlo es ejecutarlo. Estos que estamos probando ahora mismo para empezar en el podcast son muy sencillos, pero conforme avancemos, pues vendrán problemas más complejos y tenemos que realizar estas pruebas. De las pruebas podríamos hablar incluso en otros programas si queréis, porque existen muchos tipos de pruebas. Prueba unitaria, es decir, si tenemos muchas funciones, probar una a una por separado. Y luego, pues, hacer pruebas de integración en el cual, pues, por ejemplo, en el caso de un main, pues un main que llame a varias funciones, una vez que yo he probado esas funciones, cada una por separado, pues entonces lo que tenemos que hacer es ver que efectivamente todas juntas funcionan y funcionan bien, se integran bien y que hacen, en definitiva, lo que queremos hacer. Después, una vez que ya tenemos las pruebas hechas, tenemos que validarlo. Para validarlo, es decir, una vez que yo ya sé que las pruebas son y no hay ningún error, digamos, grave, lo que tenemos que ver es si pues el programa, en el apartado 5 de validación, lo que se hace es lo que se denomina pruebas funcionales. Las pruebas funcionales, como su propio nombre indica, pues van a probar la funcionalidad del programa, es decir, si maneja bien la entrada, si la interfaz de usuario, en el caso que estemos diseñando interfaces de usuario, está bien definida, si el problema o el programa, mejor dicho, si recibe datos erróneos aposta, cómo se comporta. Entonces tenemos que ver, pues eso, la validación del programa normalmente es el paso previo allá a la entrega del programa al usuario. Y después, o al usuario final. Y después tenemos la optimización del programa. Una vez que el programa funcione, ya digo que todo esto es una introducción, un poquito. Luego todo esto lo vamos a ir desarrollando largo y tendido en futuros programas. Esto y otras cosas que no lo he dicho, pero estoy abierto a otras cositas que se os ocurran. Entonces, ya digo, en la optimización, pues vamos a probar a mejorar. Estos ejemplos son muy sencillos, pero con ejemplos más profundos, pues vamos a ver si podemos hacerlo más eficiente, más fácil de usar, más amigable, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya el programa, digamos, que esté ejecutándose o que esté en producción. Entonces, repito, las fases que tendríamos para solucionar un problema de programación sería el análisis de requisitos, el paso 1, el diseño del programa, el paso 2, la codificación del programa, el paso 3, en un paso 4, la prueba del programa para sacar errores técnicos, en un paso 5, la validación del programa para llevar a cabo las pruebas funcionales, y en un paso 6, pues cómo optimizarlo para en un futuro, pues hacer que rinda mejor. Y ya para terminar el programa de hoy, vamos a intentar corregir o mostraros algunos de los errores de programación que vais a cometer con más frecuencia cuando estéis programando en lenguaje C. Por ejemplo, el primero es obvio, es la omisión del punto y coma. Como ya sabéis, todas las sentencias de C tienen que terminar con un punto y coma. Si no ponéis punto y coma al final, intentáis compilar, os va a dar un error. Con lo cual, normalmente, como estamos trabajando con un IDE Eclipse va a detectar la línea donde se ha producido ese error, pero que sepáis que el punto y coma antiguamente, cuando los entornos de desarrollo estaban menos optimizados, era un suplicio encontrar en qué línea se me había olvidado ese punto y coma. Y es una cosa muy facilita. Aquellos que habéis programado y que estáis escuchándome, seguramente os reís porque sabéis que las cosas son así, que llevo razón. Bien. Los comentarios anidados es otro problema. Es decir, los comentarios no se pueden anidar. Dentro de un comentario no puede otra vez aparecer el símbolo barra asterisco. Es decir, si yo pongo barra asterisco un texto y luego pongo asterisco barra para cerrarlo, como os comenté en el programa anterior, pues si en ese texto apareciese de nuevo la barra asterisco, me daría un error. Es decir, no se pueden anidar un comentario dentro de otro comentario. Eso es una cosa que es trivial. Y hablando de comentarios, otro error que solemos cometer con frecuencia son los comentarios mal finalizados. Es decir, que yo coja y pues abra un comentario con el barra asterisco y no finalice con asterisco barra. Con lo cual, si se olvida alguno de la apertura o el cierre, pues esto os va a dar el error. A día de hoy esto es muy fácil de ver porque, como el IDE Eclipse, ya os comentaba en el programa anterior, tiene resaltado de sintaxis, pues todos los comentarios me los va a poner en otro color. Con lo cual, si vemos que al abrir un comentario, código que tenga por debajo aparece también en el color del comentario, es porque resulta que no he cerrado dicho comentario cuando debería de hacerlo. Entonces, pues es una forma muy fácil de un plomazo y de un vistazo ver en qué está fallando o en qué es lo que se me ha olvidado y dónde se me ha olvidado ese comentario. Bien, otro error común que solemos ver o que solemos cometer es olvidarse de la función main. Es decir, todos los programas, como ya dije en su día en un capítulo anterior, todos los programas en C tienen que tener una función main en su programa principal. Si se me olvidase declarar esa función main en el programa principal, ¿vale? O sea, en el ficherito de código fuente .c, pues obviamente tendría un error y tendría que solventarlo, pues obviamente, como es trivial, añadiendo de nuevo la función main. Y por último, el último error, y ya para no extender más el programa de hoy, el episodio de hoy, es el olvido de llaves, de la función main o de cualquier otra de las funciones que estamos declarando. Es decir, muchas veces nosotros abrimos una llave para indicar el bloque, es decir, el código que va a ir englobado en la función main entre la apertura y el cierre de esa llave, como ya os comentaba cuando veíamos la estructura de un programa en C, pues una de las llaves, por ejemplo, se nos olvida. Y ahora mismo no estamos viendo estructuras condicionales, ni estamos viendo estructuras de iterativas, como por ejemplo bucles y todo el tinglado, que también van a llevar sus llaves. Y entonces es muy fácil, cuando tengamos un anidamiento de llaves mayor, como veremos en próximos programas, pues que en un momento dado la llave de la función X o la llave de la sentencia condicional X, pues se me olvide, no la cierre y entonces me dé un error en tiempo de compilación, que repito que a día de hoy todo este tipo de errores, y más utilizando entorno Eclipse, por ejemplo, son más fáciles de subsanar. Pues nada más, hasta aquí este nuevo programa de Código Fuente, donde en esta ocasión hemos hablado de la entrada-salida básica en C, de cómo codificar o cómo afrontar un problema de programación, y también por último hemos visto los errores más comunes que solemos cometer a la hora de escribir un programa en C. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo, y ya sabéis, si tenéis dudas, si queréis más información sobre lo hablado, o por supuesto si queréis aportar algún tema que queréis que comentemos aquí en el programa, ya sabéis que podéis decírmelo en el formulario de la web masqueteclas.com/contactar, o también lo podéis hacer a través de la cuenta de Twitter del podcast @códigofnte. Quedamos de nuevo en Código Fuente el viernes que viene, donde aprender informática nunca ha estado, y digo nunca ha estado, tan cerca de vosotros. Hasta entonces, adiós.